cuando decidimos abrir la cocina cooperativa, no era como pensando en un restaurante más de Belén, sino que tiene, esto tiene un trayecto muy sociopolítico-cultural, ¿sí? Tener la seguridad alimentaria, por ejemplo, tenemos una huerta que nos da sí, obvio, pero los alimentos que nos dan también lo utilizamos para nuestro sí. Nuestras ahorita los que nos apoyen acá en la cocina con Alexandra van a ir a sacar unos par de ingredientes que necesitamos el día de hoy, los van a sacar de la huerta. Ya ha dicho una frase muy importante, seguridad es importantísima, la seguridad alimentaria, eso es lo que nos está haciendo falta prácticamente en el mundo entero. Nosotros también tratamos de apoyar las huertas que están alrededor de nuestra periferia, como Chuachi, Fuken, entonces ellos nos traen alimento y nosotros sabemos cómo está cultivado, cómo fue su cosecha, entonces tenemos un poquito más del saber de cómo está ese alimento. No, pues nada, bienvenidos. Gracias. Estaba preguntando, parece muy chéverísimo. Y aproximadamente, ¿para cuántas personas se vienen a cocinar? Estamos cocinando para un promedio de 40, 45 personas. Y digamos, ¿cuándo les sobran platos y eso? ¿Qué es lo que se van a hacer? Pues acá en particular con nosotros pasa algo que, pues, aquí vienen niños todos los días. Entonces los niños que vienen y pues acá se les viene el almuerzo sin ningún costo a los niños. Entonces los niños vienen todos los días, tienen talleres desde las 2 de la tarde, 2 y media. Entonces ellos llegan tipo 1 y media, 1 y 40 antes del taller y almuerzan. Entonces también pues manejamos eso así con los niños. Y pues lo que sobra pues también pues vienen personas y se les brinda. Sí, sí, por lo general no queda, porque pues sabemos, digamos, que hay gente que... Que la gente no alcance a almorzar. También hacemos ollas comunitarias. Sí, sí, en el caso de que quede comida, pues sabemos que hay ciertas personas acá en el barrio que pues les es como difícil pagar, entonces pues se les brinda a ellos también como ese plato. Y una pregunta así al doctor Azar. ¿Y esto les encanta hacerlo a ustedes? A mí me fascina. Sí. Yo toda sí. La vida he cocinado. Se pira así, sin esperar nada. Pues una de las cosas que pasa con Alexandra y conmigo, Alexandra llegó aquí por las hijas. Y Casabe tiene 13 años acá en el barrio. Pues cuando llegó Casabe acá, las hijas de Alexandra eran muy pequeñas, yo era adolescente, entonces nos vinculamos con la casa desde ese tiempo. Alexandra desde ese tiempo, cuando llegó Casabe, ella brindaba su labor de corazón. Sí, cuando pues ya se da la oportunidad de que ella trabaje acá en la cocina, pues es algo muy bonito porque ya está desde el día uno. Lo mismo yo, también estuve mucho tiempo aquí participando en la casa por cosas, ayudando, estando presente. Entonces también cuando se abre como una oportunidad para mí es porque estuvimos brindándole ese apoyo y ese amor a la casa desde antes de que fuera un trabajo. Entonces hoy en día es con mucho más amor y con muchas más cosas porque venimos desde el día uno venimos acá con todo el proceso de casa. Es como un espacio emocional para ustedes, como si tuvimos la biblioteca, ¿no? Sí. Que vamos los más igual todos los procesos de la casa lo apoyamos desde la cocina en todo. Entonces, cada espacio de la casa para nosotros es un pedacito de corazón. Y